FM UTN. Transmite 94.3 MHz desde sus estudios ubicados en las calles Maestro Marcelo López, esquina Cruz Roja, Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba Capital. Con licencia LRJ 405 de la Universidad Tecnológica Nacional. Fin de espacio publicitario. Es la hora 16, 12 minutos. Radio Nuestra que estás en el cielo. Los sábados de 15 a 18 horas con la conducción de Quique Zapata. Doce minutos han pasado de la hora 16. Usted sintoniza 94.3, la banda de frecuencia modulada que pertenece a la querida UTN de la Facultad Regional Córdoba. Hasta las 6 de la tarde, Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, habíamos prometido en el ciclo, en este bloque de hacedores de la radio, donde habitualmente pasan, nos visitan conductores de otras épocas, actuales, operadores, técnicos, en fin, gente que hacemos la radio, construyendo de alguna forma algún futuro material gráfico para hacer la historia de estos últimos años en la radio. El honor hoy de recibir a el querido Potro Rodrigo Artal, como habíamos anunciado en las redes. Le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, y sobre todo a Dalma y a Janina que andan por ahí, que son mis hijas. Sí, sí, sí, sí. ¿De qué se ríe el operador? No. Bueno, estamos muy contentos de estar acá. Sí, fuerte el tema de la presencia de la hija. Lo veo que todas las notas ahí son muy compañeros de tú. Sí. Después vamos un porcentaje. O sea, van, tipo, vos le cobrás mención. En algún momento, cuando haya algún evento, algún tipo de actividad donde se pueda remunerativa lucrar, sí, por supuesto. Y claro. Tipo claro. Porque uno dice, Dybala, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. En un momento dice, no, ¿y quién es el representante? El padre. Claro, bueno, claro. Soledad, la cantante. ¿Quién es el representante? El padre, la hermana, el marido. Hasta Messi tiene representante padre. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no pueden ser tus hijas? Por supuesto, yo estoy ahí, o sea. Claro. Todavía no saben hacer nada, pero bueno. Pero están aprendiendo. Por eso, la relación hay que tenerla buena con los hijos. Por eso las dudas. Por eso la llevas a la radio. Es más, están escuchando a Mitre en estos momentos en la otra habitación. No, está, sí. Ahí está, ¿ves? Sí, creo que Mitre no entra, que hay un sistema de bloqueo. No. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Que lo saquen de la siesta uno, así. Claro, que justo, te, ¿no? te agradecemos porque... Con casi 30 grados. Claro, ¿no? La verdad es que hay que tener onda. Siempre hay que tener una buena onda. Uno dice, bueno, podría estar tirando una piedra de escalera, comiendo así una entraña, un faldeado. Claro. ¿Eh? Yo admito que, bueno, por supuesto, hemos crecido escuchando a Rodrigo Artal, quien nos acompaña hoy. Entonces no lo conocía, hemos conseguido el teléfono así de última. Che, mirá, tenemos un programa así, entonces él no contestaba, silencio de radio, y yo por supuesto que tenía el mito, la creencia de que era un loco así tipo dolinesco, de estos tipos que son genios en el micrófono, pero que son medio jodidos en la vida real. Pregúntele al Indio Fernández que acaba de entrar si ahí no está, es jodido. Ahí está el Indio, mira, entonces digo, bueno, entonces lo llamaba, que es una senda exposición de la invitación así, y él me dice... A los dos días, un mensaje de texto que dice, ¿a qué hora voy? Como diciendo, hagamos corta, loco, o sea. ¿A qué hora voy? Claro, es así el tema. Dije, o sea, viene. No me daba para emocionarme, ¿entendés? Digo, va a venir. Contundente. Claro. Y digo, ¿cómo le digo ahora que el invitado trae la música como para conocer? No. Claro, ¿viste? Y me mandó así todo seguido, sin punto, la música. Música linda. Pero, bueno, digo, así muy, muy parco el tipo. Pero bueno, no, Rodrigo, explicitamos nuestra admiración para... ¿Estás nervioso? Con la propuesta de 102.3, pero de antes. Ajá. Te conocemos, te queremos de la... A ver, ¿qué podríamos hacer? Tenés cuidado con lo que vas a nombrar, por radio. Favor. No, no importa. Yo, el fuerte mío es rock and pop. Rock and pop de aquella época. Después vino Border y todas esas cosas, ya te perdí un poco, pero mi época... Pues es como que hablábamos fuera del micrófono, porque la rock and pop fue en todos nosotros un antes y un después. Así. Fue como una... la exposición así, sí. Masiva. O sea, sí. De que el conductor... tenía contacto con el público, totalmente. O lo veía el gringo brillo y firmaba carpetas, sacaban fotos, la gente esperaba de la radio que saliera tal. Claro. Entonces se había apropiado la gente de los personajes de la radio. Sí, sí. Que fue una charla de adentro y una charla por fuera también, pero era parte de todo eso que la gente se sentía identificada con eso y ya no era un periodista ni un conductor, sino era... una figura, si te puede gustar o no, claro. Cada uno tenía su perfil. Por supuesto. Claro. Y bueno, y eso fue como que nos puso también en otro lado. Sí. Y en lugar de estar analizando todas esas cosas, lo que fue es dar, tratar de darle al público más cosas de esos experimentos que hacíamos nosotros. Sí, sí. O sea, darle un espectáculo variado, digno, renovado. Sí. Soy muy crítico de la radio. Siempre lo fuiste en distintas épocas, en distintas notas y mucho más de la radio actual. En general sos crítico de los contenidos. Sí. Exijo, porque soy público y me gusta. O sea, los dos programas que estamos haciendo ahora, El Daño Ya Está Hecho y En Privado con el Indio Fernández, que son programas totalmente diferentes, pero son... tienen un mensaje, tiene detalles pulidos, así. Bien, pero bien. No, viste, sí, creo que sí, eso es lo importante. A nuestro, no como el detalle que tiene que ser, ¿me entiendes? O sea, sino el que se marca como concepto, que salga bien, que se escuche bien, que hace más tiempo. Sí. O sea, si tiene un buen mensaje, creo que vale la pena detenerse en esos detalles. Sí. Y vale la pena. Y con eso, y con los contenidos, ¿vas jugando a medida que vas tirando algo? Y si la gente responde del otro lado, ¿seguís un poco más con eso? ¿Y eso lo vas midiendo vos? ¿Cómo se maneja? Claro, porque hay algunos segmentos, me imagino, que dentro de los programas que tienen mayor aceptación por parte de la gente, y otros que por ahí un poco más o un poco menos. Pero vos, eso, ¿cómo lo vas midiendo? ¿Cómo lo vas sintiendo? O sea, es como que en algún momento yo me imagino cómo sería un programa, un show, un espectáculo, y entonces en mi cabeza tengo como hasta los segmentos que están. Es difícil lo que estoy diciendo para la gente. No, se entiende. ¿Eh? Entonces, en un primer momento pasa esto, pasa el otro, hay un orden, y dentro de ese orden se improvisa o se van generando situaciones, ¿no? Que es la que se comparte con la gente, con ahí, el público. Ahí donde aparece, por ejemplo, este concepto de la imaginaria tribuna, eso que tenés ahí, ¿no? Y un poco lo haces para ellos. Claro. Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que es un lenguaje televisivo en la radio. Claro, exactamente. Entonces a mí me... ¿Lo pensás así? Sí, totalmente. Me divierto con eso, porque es el mensaje que estamos trasladando con el equipo todo el tiempo. Sí. O sea, voy a decir cuál es el objetivo de un programa. Y que vos vas caminando por la calle y alguien te empuje de golpe. Y vos decís, ¿qué pasó? Sí. Bueno, eso es lo mismo. Claro. Tan simple como eso. Está bien, se entiende. Entonces, sacar de contexto al público... es el objetivo, y si nosotros no disfrutamos eso, es medio como que se hace difícil. Hay humoristas que tienen mucho guión, hay mucha gente que son mejores guionistas que gente que hace radio, televisión, y al revés, ¿no? ¿Vos teatro nunca? ¿No has hecho? Sí. ¿Has hecho? ¿Tenés formación teatral? No mucho, pero hemos hecho algunas cosas, trasladando a algunos personajes de la radio. Sí, a stand-up. Claro, sí. Panty sobre todo, ¿no? Pero es muy cuidado eso. Bien. Es muy cuidado eso que se le da al público. Después, cómo está detrás, eso ya me parece que es parte de que no se pierde la sorpresa de la radio, que nadie sabe cómo es. Claro. Entonces, la ficción entra a jugar un papel fundamental para poder crear. Es como que nos sentamos en un estudio y empieza a fluir, ¿no? Y eso que fluye se va puliendo, se va dando forma. Entonces aparecen, bueno, distintas situaciones dentro del programa que tienen cosas de AM, de FM, perdón, de un baile, claro, qué sé yo, de una entrevista, climas. Sí, sí, claro. ¿Querés decir entonces que los personajes van surgiendo en el momento del programa, no es algo guionado? No, o sea, los personajes salen... ¿Existen, están, pero...? No, sí, o sea, hay algunos que son sacados de la vida real o... Pero no nace con que tengo que buscar un personaje. Claro. O sea, sí o sí necesito hacer un personaje, o porque el humor dice que tengo que tener un personaje, o se va dando. Uh-huh. Entonces se van creando, porque Panty es un personaje que es de ficción, que es mitad humano y mitad pantera, en el caso, ¿no? Sí. Es como crear un cuento de ciencia ficción. Porque esa pantera se escapó del zoológico en un tiempo. La historia es que la buscaron, le tiraron con un dardo, la durmieron, qué sé yo. Y el tema es que esa pantera escapó de los dardos y estuvo con las chicas trans de la noche que estaban haciendo su trabajo a la noche, laburan su espacio. Claro. Entonces se crió como en una familia y entonces tiene todo lo que tiene el claro. parque de la noche, claro. los códigos, claro. el respeto por el trato. Totalmente. Y en las obras tenía eso, ¿no? Reivindicaba el respeto, ¿no? Claro. Ante todo de ese concepto, ¿no?, que andaba dando vueltas. Sí, en este caso, bueno, un poco. Siempre, no un golpe, ni una imitación, claro. ni nada de golpe va. Claro. Sino, era una cosa social. Sí, ¿no? sí. No, bueno, pero hay imitaciones explícitas de personajes reales, no imaginarios, el caso, no sé, de... Supongo el Calamargo de Barrio Sumarán, claro. algo, ¿no? sí. Que sin ninguna duda es una alusión absolutamente explícita, pero que es muy cuidado, claro, con el contenido de Córdoba, de la fuente, ¿no?, del paseo, viste, digo. Claro, un Miguel Abuelo es raro, claro, verlo tirando Abuelo, soy bomba, claro, claro, en la plaza. Te tentaste mal. Sí, no, totalmente. No, porque lo imaginaba Miguel Abuelo y Calamaro corriendo. Sí. Y saltando encima de... Sí, se cagó un golpe en la baba. Resbaloso en la baba esa que hay. Es la típica. Claro, es una hermosura. Tengo un amigo que me dice, vos sabés, decirle a Rodrigo que es una mezcla, dice, me lo imagino como en una coctelera de la barra de Vikingo. Ajá. Una, así media gastada, una coctelera de esas muy, muy manoseadas, donde metes un Pergolini, un Palazzo y un poeta cordobés, un Omar Heflin, dice, y sale... Mezcla todo ese cóctel y sale un Rodrigo Hurtado. Ajá. ¿Palazzo por qué? Le pregunta, ¿no? Digo. No sé. En realidad me dijo Palazzo y Pergolini. Palazzo. Pergolini puede ser, sí. José, lo conozco. Sí, no, ya sé. Bueno, él me dijo eso. Dice que en la coctelera mezcla todo eso y sale un líquido llamado Rodrigo Hurtado. Puede ser. Transmitirle. Me gustó esa idea. Ah, no. Entonces yo le dije, sí, pero ahí te está faltando. Ya. No. Yo le dije, está faltando esquina y está faltando barrio. Sí. Ah, bueno, ese es un mal humor, ocho. Digo, porque este loco, sin ninguna duda, conoce la deca, ¿viste? Si hay alguien que no tiene calles, Palazzo, que me perdone, José. Bueno, está lindo de testigo, que siempre tenemos charlas en privado, que es un programa más profundo, o sea, tiene otro. Tiene otras profundidades, ¿no? Uh-huh. De las cuales nos vamos encontrando humildemente, no simplemente con lo que plantea el indio que hace contenido, sino es como el aporte que yo hago para que, si hablamos de la relación, cómo nos llevamos con la vocación, con un montón de cosas, y mi función es crear una ficción de todo eso. Claro. Inevitablemente en los pasillos tocamos un montón de temas de nuestra formación, de dónde estábamos, qué hacíamos. Y de ahí parten un montón de situaciones mucho más ricas, ¿no? Que en ese encuentro creo que nos llevan a decir, bueno, tenemos parte de esto, parte del otro, pero estén claro que trabajamos conceptualmente. O sea, sacamos un disco... Sí. Que es El Daño Ya Está Hecho, tenemos otro disco con otra banda que es En Privado.online, que es la página. Tengo mi propia radio ahora, que la vamos a alargar con otra gente en internet. El 1 de noviembre salimos los dos primeros programas a la mañana. ¡Qué bueno! Extrarock.com, así que Bueno, hay muchos desafíos por delante, obviamente, pero estamos como en la roca, ¿sí? Sí. O sea, estamos viendo a ver cómo sale, que estamos nerviosos porque qué vamos a hacer al aire. Sí. Y eso es como de nuevo otra apuesta, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo sabe que es el volumen? Porque me dijo el señor de la campera verde que me dijo este. Parece que conocieron el radio. Que pueda autogestionar. Claro, sí, sí, sí. Digo, sí. Qué atrevido este tipo que baje el volumen. Viste que los invitados tocan. Claro, tenés cinco perillas y elegí justo la mía. Fuiste este, claro. Bueno, nos acompaña Rodrigo Artal, el potro. Rodrigo Artal, y una de las características del espacio es que el invitado trae la música por aquello. John Lenesco, de que dime qué escuché, te diré quién eres, por decirlo de alguna forma. ¿Eso decía John Lennon? Sí. Se le atribuye. Perdón, ¿no? Nadie estuvo ahí, pero se le atribuye. Está confirmado, pero... No, se le atribuye a él. Y sí, yo también creo firmemente en eso. Bueno, entonces a los invitados le pedimos y él ha elegido primero, en primer orden, estoy dando tiempo al operador que se puede hacer pis, Jugo de Luna Cerati, y después seguimos charlando con Rodrigo Artal. La luna. parte de la música elegida por Rodrigo Artal, quien está invitado a la sección Hacedores de la Radio, Jugo de Luna Cerati. ¿Por qué este tema? Porque sí, tenías ganas. Gustavo siempre está presente, y yo creo que cada uno tiene como guías, ¿no? Y con una formación en mi familia muy religiosa, siempre la figuras a seguir y todo era lo divino, lo celestial, o lo que pertenecía específicamente a una religión. Ajá. Entonces, cuando de adolescente me empecé a dejar llevar por otras cosas que realmente me llenaban, empezaron a aparecer los músicos, Charly García, Calamaro. Por mis hermanas escuchaba Jade, que no me gustaba mucho, Queen, por ejemplo. ¿Spinetta, Jade, no te gustaba? No, yo no soy muy fanático de Spinetta, o sea, ajá, me gusta, ¿no? Sí, sí, respeto la obra, sí, sé quién es, la posición, ahí tengo un listado de canciones de Spinetta que me encantan. Claro. Pero no es el músico que voy a decir. Y Jade era muy particular, además. Claro. Y mis hermanas, por tener casi 10 años más, escuchaban Pedro y Pablo, Metegol, de Raúl Porchetto, mucho Cerú. Me parece que lo odias, Metegol, te he escuchado varias alusiones. No. No, porque me acuerdo cuando los Navarros, Porchetto, claro, le hizo la producción y le sacó el ritmo hard rock a los Navarros. Dije, no, Porchetto no. Claro. Por su hijo, cosas así. Si algún día le digo, le voy a decir Raúl, no, claro, eso no. Eso claro. No, todo bien. Y hasta que apareció Gustavo Cerati, ¿no? Con todo su... Uh-huh. Y ahí todos dijimos, va, claro, o sea, ¿no? Claro. Esto es otra cosa. Claro. Entonces él influenciaba en las ganas de cómo nos relacionábamos, cómo hablábamos, qué escuchábamos, cómo nos vestíamos. Aparte, fueron casi tus comienzos, digamos, los fines de los 80, de tu, claro, irrupción en la radio, casi que te acompañó. Claro. Sí, el fenómeno, sí, sí. Soda, digamos, ¿no? Y sí, era muy difícil también... Eludir. Después de la dictadura militar y tener un look. Claro. Uh-huh. Era una cosa que era bastante complicada en la ciudad. Tener un look, nada más. Sí, claro. No, que sea Sid Vicious en la calle, ¿no? Pero las tribus urbanas de ese tiempo lo padecieron mucho, ¿no? Las denuncias del Estado, de la municipalidad, de la gente. Fue una cosa... El gobierno radical de ese tiempo tenía esa misión de la democracia, pero también tenía la cosa rígida de siempre ningunear a los artistas, descalificarlos. Claro, claro. Era una cosa que era un bajón en la época angelocista, la primera época. Claro, era... No quiero utilizar términos, pero era como que todo el mundo estaba condenado a estar viendo un partido del Córdoba Atlético en el Jockey Club. Totalmente. Y para las chicas el jockey, que se jockey, que ese era como el... Sí, claro. Y ahí escapaban, ¿no? De esos barcos escapaban rata y nadaban hasta donde podían, ¿no? Y ahí estábamos nosotros. O sea, y eso te lo daba, porque bueno, ibas a una familia, qué sé yo, clase media, de los capuchinos, viste, que odiaba al pobre o que le tiraba siempre una, que era como decía, así no hay que terminar, descalificando al barrio, a lo popular, a lo humilde. Pero de esa humildad es como que se desprenden todas las gestiones en su mayoría artísticas, porque Cerati era como que también un gente de barrio podía tener su estilo, su buen gusto. ¿Y cuál era la tribu de Rodrigo Artal en esa época? Uno piensa, ¿no? ¿En qué barrio habrá nacido el adolescente? Sí. Y Güemes. La cárcel de Encausado. Claro. Güemes. Era la zona de Encausado. Sí. Ahí enchufábamos un estéreo en la parte de la calle de Ayacucho y bailábamos, sí, breakdance. Claro. Se terminaba de bailar breakdance, se jugaba al fútbol. Claro. Se hacían los arcos, ¿viste? Por supuesto. Entonces... Y la cañada no estaba todavía atrás, entonces estaban todos los asentamientos de, claro, populares, casita, ¿no? Casita, sí, de Chapa, sí, me acuerdo de eso. Sí. Que va hasta Bella Vista, Barrio Cáceres. Claro, ¿no? Claro. ¿Y el cuarteto, Rodrigo, cuándo entra? ¿Dónde entra? El cuarteto, cuando yo era un niño, tenía 8 o 9 años, mi abuela tenía una casa en Nueva Córdoba antigua, con un patio grande, entonces le alquilaba a talleres mecánicos el espacio, ¿no? Entonces había chapi pintura, tornería, bobina, todo lo que se hace en los talleres. Y había una conexión donde había radio, una radio prendida siempre que sonaba muy fuerte. Entonces, siempre me mandaban a... Y era como la mascota, iba a comprar una gaseosa, un carbón. Chico, corre, ve y dile. Claro, sí, sí. El jetón, me decían, claro. Ahí va, vení, vení, papu. Y estaba con la radio, y por ahí nos quedábamos con la gente de los talleres, y cuando no había laburo, el loco del taller siempre tiene un cassette, tiene, claro. Está escuchando un estéreo en el auto, sí, sí, sí. ¿Viste? Siempre tiene música. Y en esos momentos, en el dial, había... dos radios, por decirlo, ¿no? Se escuchaba mucho AM. Entonces estaba... LB2. Entonces estaba Suceso Deportivo con el maestro Brizuela. Estaba la Tangoteca de los Días, claro. Que era de tango. Claro. Los últimos cartuchos de los Cloner, también... de Radio Teatro. Claro, de Radio Teatro. Y después, estamos hablando 83 para adelante porque es fundamental. O sea, sí, sí. Antes de entrar al secundario, yo entré en el 85 al secundario con nada personal, de Soda Estéreo, con eso, con signos. Con signos, claro. Claro, sumo, ¿viste? Claro, y todo claro. Eso. Pero el tema, cuando vos sos pibe y te empezás a sentir representado con música, era el cuarteto. Claro. Porque no había otra cosa. Porque tampoco, en la década del 80, no había, eso estaba tambor, los músicos del centro, qué sé yo, pero... Era demasiado bohemio, era demasiado... Lejano para la esquina. Claro, muy a la Alameda, muy folclore. Muy, tonos muy, y toneles. Sí, claro. O sea, no tenía glamour el claro, movimiento. Sí, claro. Era muy intelectual, pero muy tambor, profundo. Qué lindo tambor. Claro, entonces, pero no llegaba a eso. Entonces, y las primeras salidas era lo único que había y estaba para toda América de La Mona, que era... Una locura, porque claro. Se escuchaba en todos lados. Para toda América. Aquí o sea, en todas fiestas de barrio, sí, no sí, en sí, un sí. Boliche de donde la gente no. Que tiene... Claro, le llegaba a la en gente. En la casa, en el tocadisco. Le llegaba a todos. Claro. Esa música le llegaba a todos. Y entonces, en la radio. Claro, entonces vos ibas a una fiesta en un garaje o en un patio o en una casa y veías que ponía música, ya era una novedad, que hay movimiento, parlante, música, claro. Qué sé yo, y sonaba Fernando Blady y era pero Pink claro, Floyd, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Y ahí automáticamente sí, sí. Fue una camada de una música popular acá en Córdoba, genuina, particular, personal, bien trabajada con Chévere, con toda la gente que estaba, y automáticamente explota en este orden que era como lo nuevo, sí. Grandes músicos muy completos como Miguel Mateo, como Charlie García, como Andrés Calamaro, como Soda Stereo, como Virus, como Los Violadores en su momento, y un montón de músicos más que te daban una sumo, que te daban un abanico de rock nacional sumamente con todo lo que necesitaba. Claro, pero no deja de ser particular, perdón Federico, sí. Que años después vos revivas Tambor, revivas Violadores, revivas La Mona al mismo nivel. Uh-huh. ¿Se entiende? Eso es muy loco. Porque o abrazabas... la fiesta de los buzos de tambor o te ibas al cuarteto o al no, rock lo que pasa vos, que, vos abrazaste todo lo que pasa que en las charlas de yo creo que es toda una gestión cuando uno es adolescente y a mí me encantaba ir al cole a hablar de música y hablaba con la gente de música entonces cuando tenía 14, 15 años y decíamos, qué elegante que es Fernando para cantar. No es el cantante tal o el claro. Tema, que, es la elegancia que tiene Fernando Blanco. ¿Me entendés? Entonces, sí. Esa elegancia te lleva a que la tenga Gustavo. No estamos hablando musicalmente nada, sino que los dos artistas a su público le dan algo que no es lo que va el público a pagar una entrada y escucharlo y después se va. Sí, sí. Porque cuando uno se lleva a decir qué estilo tiene este cantante... Un valor agregado. Y a lo mejor no te interesa lo que está cantando. Claro. Entonces, y sacaba esos detalles. Sí. Y entonces ahí se mezcla todo. Sí, sí. Y después lo ves, escuchás a Bowie, o escuchás a Mercedes Sosa, sí, o escuchás cualquier músico que tenga eso, y vos decís, sí, sí, lo sí, tiene, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces... sí, son melómanos. Sí, de sí, raza. Totalmente. Y, y lo puedo ver en... ¿Y no tocas nada? ¿No sos músico? No, no, no, por ahí canto, tengo... ¿Viola? Tengo la posibilidad, sí, de contar con los Tenebra Sex, que es la banda gótica de acá de Córdoba. Ajá. Que eran los de la Plaza de la Intendencia, los góticos de la Plaza de la Intendencia. Ajá. Que te hacen el aguante para algunos... Claro, temas. No, ellos tocan y por ahí me dicen, bueno, si, claro, si quería hacer algún tema, yo le di 8 temas, ponele. Sí. Llego a la sala de ensayo, está todo listo y entro con la voz. Así. ¿Temas tuyos? No, hacemos covers. Covers, hacemos temas de Los Peligrosos Gorriones, el Coleman... Sí. De los violadores. De los peligrosos son fanáticos. Sí, mal, sí, mal, se nota. Entonces nos divertimos y si pega un claro, show le damos. Claro. Y ahora hay otro proyecto dando vueltas, musical, que es con uno de los Monkeys, con el S y con Augusto Ochoa, bajista de Los Tristes, que vamos a hacer algo electrónico. O sea, estamos más cerca de la electrónica con, sí, con bajo, con, sí, con guitarra y gente del Pablo de los Loopers. Estamos ahí con un proyecto, claro, en algún momento, claro, bien power. Así Sandro Gómez, que se cae. No, y Sandro Gómez también. Hace poco estuve, hace unos meses fui al Maipú Show a verlo, sí, a Sandro Gómez. Sí, sos amigo de él, lo conocí. Sí, sí, bueno, totalmente. Fue raro porque Sandro... Camila te lo odia. ¿Camila Arguello? Sí, sí. Camila, tu compa. No, lo sueña Sandro Gómez, Lo sueña, una maravilla. No, resulta que... es que eso hablábamos con Camila los otros días, que como diciendo, ¿qué tiene Sandro? Y pues, claro, vos tenés que estar al lado de Sandro. Claro, claro, claro. Sandro estrena un zapato en una selección, no puede estar... Claro. ¿Me explico? Claro, o sea, por eso le dicen el pituco. Claro, claro, claro. Pero, y uno está así viendo eso. No, son cuestiones generacionales, pero Camila no lo va a entender. No, pero yo creo que lo tiene... Claro. Cuando vos después decís, Gustavo Cerati, sí, o Soda Stereo, hacía yoga, claro, antes de subir a los, claro, shows... Claro. Vos empezás a descubrir cosas que vos, sí, decís. Sí, sí, sí. Bueno, Sandro tiene, cuando uno está en el backstage, es como que fue como un Tony Bennett. Claro, ¿no? Sandro. Un Tony, sí, Bennett, sí, sí, así, sí, y muy respetuoso, claro, de la gente, de los amigos, de las canciones, como entra en calor la voz. Sí, en el Maipú Show, me decís, sí, que... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo vivía en Barrio Jardín, y en diagonal a mi casa, un día lo veo salir en... A Sandro Gómez de una casa, ¿no? Que lo conocías, obviamente. Sí, sí, sí. Yo lo miraba y digo, ¿será o no será? Le mando un mensaje a un amigo mío. Le digo, ¿sabes qué? Creo que lo acabo de ver a Sandro Gómez. Claro. No, que sí. Como si hubiera visto Bon Jovi. No, claro, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era Richie Sambora, así, ¿no? Y lo relojeaba, ¿no? Iba, sí, de un lado para otro, así. Y lo miraba y miraba la casa, ¿no? Y digo, ¿será Sandro Gómez? Otra vez, paso de nuevo y sentía que estaban ensayando. Entonces, ajá, digo, bueno, Sandro, claro, Gómez. Ahí está Sandro Gómez. El vecino tuyo, sí, sí, sí. Y un día, después que nos hicimos amigos, qué sé yo, le digo, Sandro, mirá, te quiero invitar al programa, pum, pam, ya saltó el hijo, a Miel, que también tiene otra banda, pum, lo invitamos, nos hicimos amigos en el barrio, nos encontramos en el supermercado, en la veterinaria. Y siempre andaba Sandro con un caniche toy que tiene. Divo el barrio, estrella, ¿no? Una estrella, sí, sí, Divo. Y por ahí tiene la cuestión de la estrella, que está arreglando el Corsa abajo, Sandro. Qué de ver, claro. Entonces pasábamos por el lado así con el gringo Joel, que otro, de abrir la zona, y cuando él estaba por abajo del auto le decíamos, infiel solamente. Claro, y claro, salía así. Se ponía loco. Y decía, ¿quién es? ¿Quién es? Como diciendo, están reivindicando mis, claro, canciones. Pero por supuesto, Sandro. Qué divino. Qué cuadro salir debajo del Corsa, ¿no? Claro. Qué divino. Bueno, está con nosotros Rodrigo. Un día tenía una bañadera, Sandro Gómez, en la puerta. Le digo, Sandro, ¿qué es más humano de todos los dioses. Claro. Es como Spinetta, que tengo una bañadera, claro, que no la puede meter en el baño. Me dice, oh, no la puedo meter en el baño. No, la había comprado y no le entraba. Claro, le digo, te estás rumbrando, Sandro. Está con nosotros Rodrigo Artal, y parte de la música que usted está escuchando en este bloque la ha traído el señor, el Potro. Usted señálemelo. Qué lindo. Aguetas, a ver cómo suena. Thank you. Estamos hablando de banda menos Mendocina, ¿sí? Sí, sí, sí. La, recién hablábamos fuera del micrófono. Los mendocinos han tomado el timón, me la parece. Escena. Sí, sí. Y de a poco fueron ganando espacio, como fue Rosario en un tiempo. Ah, claro. Este, sí, bueno. Pero ya hace unos años que... Pienso que si los Enanitos Verdes hubieran desarrollado su actividad desde Buenos Aires, hubiera sido otra cosa también, ¿no? Porque se la bancaron desde Mendoza siempre, por ejemplo. Y claro, pero y fue una banda de Mendoza que tuvo repercusión por latinoamericana. Eso. Totalmente. Tanto bueno, los que... chicos estos también, o sea, usted sí. Señálemelo. ¿Por qué con Mendoza tener relación? ¿Qué... No, sino es cuando hay lanzamiento, cuando hay una movida, pero que hoy, como está todo tan conectado, se puede hacer un festival en Iquique, Chile, de bandas nuevas o de sellos discográficos nuevos. Y en eso las redes. Y si no está... las bandas que están en las redes o en Instagram del momento y pueden pertenecer a cualquier ciudad de Argentina. Claro. Bueno, se viene la radio entonces online, podemos decir, de radio. Sí, extrarock.com. Ya hay plataformas. Se puede escuchar. Sí, se puede escuchar. Está en música, señal, 24 horas por ahora y va a haber programación. Sí. Yo voy a estar también haciendo algo, pero con una idea fija de que la radio va a tener una intención de esos sueños que uno tenía en el patio o en un lugar muy alejado de la rutina del día o de las cosas del día. Entonces, viste, cuando vos decís, che, tengo la pieza de arriba y ahí tengo música, tengo la máquina para crear, tengo todo, bueno, este, como en un laboratorio. Y Y en ese laboratorio está el sueño de que vos te podés levantar a la mañana y poner la música que vos quieras, en el estado que vos quieras, trasladárselo al público, y si querés pasar Neil Young o Pescado Rabioso, Paul McCartney a las 9 de la mañana, lo podés hacer. Claro. Porque va acompañado con una intención. Claro. Entonces queremos recuperar un poco eso. Qué bueno. No entrar a competir con como una empresa. Sí, sí, este, sí. Que me tienen las bolas llenas. La empresa, el hacer la guita, que no, el tema. El Ibope. Claro, no, ya está, ¿viste? Claro. O sea, el loco alternativo que está pensando en facturar o que... Es como que lo alternativo de Córdoba está perdiendo como lo popular, la esencia. Siempre, ¿la tuvo alguna vez? Amago. va, viene, ¿me entendés? O sea, no es estable. En aquella reapertura democrática del 80 y pico, 85. Claro, pero 85. Por eso en la década del 90 también, claro, el 2000 claro. También, el 2000, o sea... Pero amagues. Hemos visto, ¿no? Gente, o sea, que es como que se uh-huh. va en una pista y sale del costado. Sí. Va en una pista y sale... Es como... porque por ahí, ¿viste? O lo saca el mercado también. Es que tampoco se genera, o sea, algo alternativo. Porque uh-huh. si vos me decís, hay festivales nuevos... Pero no se está mostrando lo que está pasando en muchos barrios, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si lo alternativo, claro. el underground, o lo que sea, que es un tema que hablamos siempre de esto, es para pocos y no cumple con esa función, bien. ¿Entendés? Está entonces, no representa el lado B ni nada, es simplemente parte de un negocio donde el que tiene la tarjeta o el cosa puede ir a ver a él o la alternativa del momento y se claro. quedó y listo ahí. Claro, perfecto. Porque nadie va a ir al barrio ni va a ir a ver qué pasa con el hip hop de Villa Libertador o con el rap de qué sé yo, José Ignacio Díaz. Con lo que está pasando en José Ignacio Díaz. Entonces, gente se caga en todo eso. Entonces, vos ves gente alternativa que te dice, "Yo no soy el careta ni esto ni el otro, soy una persona progre alternativa y qué sé yo", y después bueno, pela la visa. Sí. Una cosa lamentable. Ojalá que las nuevas generaciones ya están viéndolo como que ese tema del negocio y la plata nada más es una uh-huh. cosa lamentable. Sí. Como en la época del Turco Mena, no sé si sí, le claro. recuerdan, ¿no? Que ya era obsceno. Era obsceno, sí, era obsceno en lo alternativo, en sí, lo sí, no sí. alternativo. Que vos digas, che, vos me voy a comprar algo retro, un vintage, y te sale 5 lucas el vintage, claro, que vos claro. decís, ¿me entendés? Entonces, claro. Una locura, pero bueno, siempre, esta década que viene va a traer muchos cambios y, uh-huh. y va a sorprender a muchos, uh-huh. me parece. Bueno, hay una pregunta obligada que le hacemos a todo lo que pasa en este espacio, lo invitamos para que nos conteste, ya sabemos la respuesta, por supuesto. ¿La radio va a morir? Si no, puede ser, quizás. La radio como tal. Uh-huh. Porque vos estás apuntando a un streaming. Un nuevo formato. Un nuevo formato, si se quiere. Yo creo que... O sea, se va modificando, va, viene lo que son los cambios tecnológicos. Uh-huh. Pero cuando... tocamos estos temas que vos decís, un medio de comunicación se muere o no, o lo que sea, es como muy extremo. Ajá. Porque se reinventa automáticamente, o sea, yo no te claro. puedo decir que esto se va a morir si se reinventa ¿me entendés? Sí, sí. Al otro día o en un año. Sí. Entonces, en esa cuestión y en ese tiempo que se reinventa, la persona que toma la iniciativa tiene que tener un plan, un concepto o lo que sea, qué es lo que está por ahí faltando. Ajá. Entonces, cuando hay una buena idea y un buen concepto, si no está el medio, va a ser muy difícil que se comunique la gente. Uh-huh. Hoy el medio puede ser Instagram, puede ser... O yo puedo hacer una radio por Instagram y mandándole a 300 personas cosas grabadas, sí, y es como podcast, un medio, claro, con claro. música y todo. Claro. Y es un nuevo formato de radio, depende qué diga, cómo lo haga. Entonces está la radio tradicional, están las redes sociales, está... el formato en internet y en el futuro cuando todos tengan internet, como por ejemplo los coches el año que viene van a salir todos con wifi y con conexión sí. a internet satelital, entonces yo puedo estar sintonizando extrarock.com sí. en un auto como sintonizo sí. LV3. Sí. ¿Vos sabías que las radios de autos, de vehículos con AM son más baratas que las que no tienen FM? Las que tienen. O sea, justamente porque ya es de viejo, el AM uh-huh. sinónimo, ¿no? Entonces... No, pero hay países que, por ejemplo, ya no están usando la radio con antena. Totalmente. O sea, totalmente. No hay. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? En lugar de tener una antena y un lugar para escucharlo en sí, internet. Sí, claro, claro. En lugar de prender una radio, o sea, prendes el teléfono. El esquema básico, emisor, mensaje, va mismo. A existir. Claro. La plataforma claro, va a cambiar. Lo que es mensaje, producto, contenido, claro. es el mismo. Claro. Bueno, y en Córdoba... Por eso te digo que acá en Córdoba va a haber mucho de muchas propuestas que llegas a tu casa con un teléfono como sí. el que tiene el flaco, que me lo mira como diciendo no me lo llevé. Yo llego a mi casa, lo pongo así directamente y te escucho a vos, la escucho claro. a ella, las distintas propuestas, ya claro. lo tengo en la memoria del teléfono y claro. listo. Claro. Totalmente. Y puede ser una radio. Va a cambiar la plataforma. Sí. Bien. La radio va a seguir, va a tener ese mensaje eterno. Sí. ¿Cuál crees que es el éxito de este programa en la 102.3 actual? El daño ya está hecho. Hay mucha gente que se ha sumado a lo que es un laburo tuyo sistemático de años. Te conocemos, bueno, los que gustosos, gustadores de la radio, te conocemos, pero el público masivo también, y creo que ha habido un fuerte incremento de público aquí en 102.3, obviamente por una cuestión cuantitativa, técnica, pero está muy significante el programa, muy escuchado. No lo digo como franero, ni mucho menos, soy oyente, pero se escucha mucho. En general la radio y en particular el programa. Sí, no, o sea, no es como una sorpresa tampoco, porque se labura todo el tiempo para eso, ¿no? Claro. Al estilo de cada uno, ¿no? Cada uno aporta, cada uno... Bueno, sí, cada uno de los integrantes del equipo. Sí, es un equipo. O sea, yo estoy... conduciendo. En mis programas, o sea, es como que voy a decir, bueno, yo trabajo para Silvio Soldán, yo no le puedo cambiar el estilo a Silvio Soldán. Sí, sí. Pero sé lo que necesita Silvio Soldán, claro, para brillar. Claro. Entonces, cuando un equipo conoce los roles, sí, que vos decís, bueno, con esta cuestión de egos y protagonismo, donde pasa en Córdoba que hay productores o telefonistas, qué sé yo, sí, que es como decir, yo quiero tener el mismo respeto que tenga Lalo Miro, que tiene, claro, una conductora reconocida, qué sé yo. La gente pone a Lalo Mir al lado, sin desmerecer ningún otro trabajo, pero Lalo Mir es un show, es el producto, es el Gustavo Cerati de Soda Stereo, que no puede tener a lo mejor las preocupaciones de otra persona del grupo. Entonces toda esa gente que está, sí, laburando alrededor tiene que entender que está trabajando para ese concepto. Entonces si a mí, flaco que está acá al lado mío, me dice, Potro, yo necesito que vos trabajes en un... yo no puedo modificar eso, no tengo que hacerlo brillar. No, por supuesto. Entonces eso está totalmente claro. Y es un equipo chico, ¿no? Claro, que es, sí, no, es que es lo que se necesita. Entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces la producción de Camila Argüello sabe en qué me muevo, en dónde no me muevo, qué me beneficia, qué no, claro, qué tiempo me estoy estirando y qué no, cómo me estoy llegando a mi público y, sí, qué no. Sí. La función acabada de una productora. Claro, porque estamos laburando para Rodrigo Artal en, claro, estos momentos, que está haciendo esto. En la operación técnica lo mismo, en la musicalización lo mismo. Rojo, por lo general. Sí, Ariel Rojo me entiende. Claro. ¿Cuál es mi...? Se entiende muy bien. Claro. Está pendejo el tema, sin un entendimiento supremo sería imposible que salga como sale. Claro. Sí, sí, porque hay mucha gente que hace eso. Que intenta hacer eso. Pero es increíble, increíble el manejo de tiempo que tiene Rojo. Y también fue una sorpresa, o sea, porque... ajá, porque no te conocías. No, porque fue una cosa que claro, como claro, diciendo, sí, así sí, surgió todo. Claro, claro. Vamos a ver cómo sale. Claro. Claro. Porque primero surgió eso se nota, loco. El tema de compartirlo con la gente, porque no, sí, es un popurrí así. Claro, no. Parece descuidado, parece espontáneo, pero está muy, muy cuidado. Y también la gente siempre me dice, pero ¿cómo es la...? Y es lo mismo, o sea, nosotros somos adentro y afuera del micrófono. Como, exactamente. Como podemos cuidar algunas cosas, pero la visión alterada... Totalmente. Lisérgica y sí, en la vida nuestra es así. Claro. Y es así. Claro, claro. Pero no obstante se nota que es un hallazgo, que es una conjunción, que se han alineado los astros ahí entre Rojo, Camila, lo tuyo, porque así sale el producto. Y ojalá que... hay otras propuestas, ahora con la novela también, hay otros personajes. Pero todo. ¿Cómo es eso? Porque siempre lo comentás en la radio, va a salir por Instagram. Está en Instagram. Está en Instagram. Sí, sí, ya hay 4 capítulos. ¿Cómo es? ¿Qué se puede ver? ¿Cómo te gusta? No, es una radionovela. Ajá. Que va los martes y jueves a las 17 horas. Ajá. Activistas del Amor, que es una trama que se desarrolla en las Sierras Chicas, con una empresa constructora que quiere desmontar desde Río Ceballos, claro, hasta Jesús María. Ajá. Se quiere dejar como una cancha de golf. Claro, así. Nada. Claro, ¿no? ¿Y se puede ver ahora, digamos? Se puede escuchar en Instagram. Sí, Activistas del Amor. Protagonista vos. Sí. Y que sos el que maneja la plana. No, va juntando por las diferentes voces. Claro. Las diferentes porque él la conoce. Sí. Esta vez. Ajá. Porque Piedra Azul es un personaje que que es un hippie. Que bueno, su madre vive en el Cerro de las Rosas y tiene una empresa de implantes mamarios alemanes de cirugía estética. O sea, está bien económicamente. El famoso hippie, conoce. Sí, y él se encuentra en un viaje místico. Claro, claro. Primero va a Perú, después va a Bolivia. Siempre el mismo recorrido, ¿no? Vegano, me imagino. Vegano, después va, vuelve. Después, porque tiene un poder un poquito más elevado económicamente, va a la India. Claro. Absorbe la cultura japonesa en un momento. Después de Macri a la India. Pero no conoce la Sierra Chica, por ejemplo. Claro. En ese contexto se desarrolla todo. Lo vamos a buscar. Y bueno, él va a tratar de que no... Son cuatro capítulos que ya tenés colgados. Sí, ya están, ya empezaron. Y la hija de este empresario, que quiere desmontar todo para hacer edificios de 60 pisos, o sea, una ciudad, un Manhattan, ¿no? Un Central Park en el medio. Sí, Sierras Chicas. Sí, no, pero no quiere dejar ni medio metro, o sea, que sea todo cemento, así. Claro, gama. Gama de Río Ceballos hasta... Claro. Todo así, ¿no? Claro. Como Las Vegas. Sí, claro. Y bueno, ella va a tratar de... Porque en un viaje ella le pegó así la cuestión pachamamesca, ¿no? Claro, la tierra. Claro. Entonces va a tratar de que las cosas no... Pachamamesca. Sí, que... no se den. Sí. Para disuadir al padre. Sí. Claro. Ya está el problema, hay conflicto. Claro, ya está el conflicto. Tiene una tensión esa novela. Una cosa Sí, no, que es muy interesante. Yo la estuve escuchando esta semana. No, desopilante, sí, está muy... Qué historia, loco. Sí. Bueno, Rodrigo Artal, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido. Queremos comprometer a Camila, la queremos a Camila acá. Bueno, que hable de por supuesto, infidencias tuyas también. Sí. cortito un mensaje de Bernardita, que escucha todas las tardes, el año ya está hecho, que está escuchándonos ahora, que le manda saludos. Bernardita. Sí. Bueno, Rodrigo Artal, querido, un gustazo haber compartido estos minutos con vos y el agradecimiento por tanta radio, así de simple. Somos oyentes de años tuyos. Bueno, muchísimas gracias y después díganme dónde tengo que dejar un 150. eso lo arreglas allá con Gastón. No. Bueno, gracias, Rodrigo Artal. Y bueno, ya vamos a estar en algún momento y vamos a venir con todo. No, tenés que venir acá para comentarnos esto de que estás haciendo en Gen, que es muy particular, muy lindo, en serio, con él. ¿Cómo se llama el amigo acá? El Indio Fernández. El Indio está por allá. Tienen que ver en serio hablando de este proyecto. En Gen, recordanos, 21 a 23 por Gen también. Sí, los martes y jueves. Martes y jueves. Y a Dalma y a Janina que están... La que cobran, las manos. Sí. La que tienen un platito así como en la terminal de Ojo de Agua cuando uno entra al baño, que dice que deja una moneda. Sí. La terminal de Ojo de Agua. Gracias, Rodrigo Artal. Bueno, muchas gracias a ustedes.